La órbita de Endor. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Revelación del Año. Esto último no lo digo yo, me lo ha dicho un oyente, pero es que me ha encantado eso del podcast Revelación del Año. ¿Que lo somos? Pues estupendo. ¿Que no? Pues mira, no. Pero bien contentos que estamos de ser el programa que tiene a un sector de toda la audiencia posible totalmente en el bolsillo. Siendo fieles a nosotros mismos, hemos recuperado el formato que más o menos hemos estructurado a lo largo de esta temporada que se acerca a su fin. Aún aguardan un par de programillas, pero en este en concreto, que es en el que nos vamos a centrar, os proponemos materias un tanto menos comerciales y mucho más especializadas. Pero estoy convencido que muchos lo agradecerán. Comenzamos con la música que ha compuesto y realizado uno de nuestros amigos oyentes, Rafa Gallego. Con la musiquilla del Pac-Man como reclamo principal, el tío nos ha fabricado un tema que merece ser la obertura de este programa. Gracias, Rafa, gracias. Hoy dejamos a algunos compañeros en sus respectivos cajones y descongelamos solo a Raúl Martín, que nos hablará sobre videojuegos. El género de videojuegos con más tirón, según algunos, el de los FPS, es decir, First Person Shooters, o algo así como videojuegos de disparos con perspectiva en primera persona. Vamos, que Pac-Man no saldrá en el programa, lo digo por si el tema musical ha despistado a alguno que otro. Además tendremos un invitado de lujo que viene de grandes emisoras y cadenas de televisión, donde colabora en programas que todo el mundo conoce, para prestar aquí sus conocimientos frikis al servicio del OVE. Sí, señor. Y es que yo no me creo que la órbita de Endor sea un David en un mundo de Goliaths. Además que no me hace la idea de ofuscarme tras el terror tecnológico de una onda y una piedra. Yo lo cierto es que siempre he visto este programa como una hada sexy y coqueta, capaz de cautivar al friki más pintado. El hada verde de la absenta, si lo preferís, encarnada en Kylie Minogue como en Moulin Rouge, pero vamos, una hadita buena. O medio buena. O medio mala. Porque así es como pretendemos conquistar el mundo. Bueno, no nos pongamos tontos. Es la hora de meter unos cuantos tiros. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. ¿Qué pinta tengo? Pareces de los malos. Perfecto para ir encubierto. Makarov es el trofeo. Makarov no es ningún trofeo, es como una puta, una bestia sin compasión al mejor postor. Recuerde su edad si quiere seguir vivo. Bienvenido a la 141, el grupo de guerreros más selecto del mundo. Es un honor, señor. ¿Y el resto del equipo? Están de misión, recuperando un módulo ACS tras las líneas enemigas. ¿Tocó mojarse? Y también calarse hasta los huesos. Regresan los videojuegos a la órbita de Endor. Los hemos tenido aparcados hasta hace bien poco, ya que hace solo unos programas traíamos a nuestra órbita una saga aclamada. Pero hoy, sin embargo, a ver qué os parece si en vez de hablar de una saga o un título completo, concreto, hablamos de un género, con muchos títulos a destacar dentro del mismo, pero bueno, un género. Hoy hablamos de los shooting ups o shooters, que es lo mismo, videojuegos de disparos. Pero como este sería un género pues demasiado amplio, nos vamos a centrar en la categoría que más éxito suele tener, el first person shooter, o sea, juegos de disparos en primera persona. Aquí en este ámbito vamos a encontrar un buen número de juegos que han marcado una época. Conmigo se encuentra Raúl Martín, que viene con la escopeta cargada, dispuesto a cargarse aquí a quien se le ponga por delante. Raúl, un saludo. Hola, hola, muy buenas. Bueno, creo que todavía habrá un montón de gente que diga, bueno, un first person shooter, un FPS. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? El término FPS corresponde a las siglas inglesas first person shooter, que yo lo traduciría aproximadamente como tirador en primera persona. Y en la práctica, esto se refiere a los videojuegos donde el protagonista va siempre armado y la acción se nos presenta siempre desde su punto de vista, desde sus ojos, ¿no? Entonces en la pantalla pues apenas vemos los brazos y por supuesto el arma, ¿no? Entonces pues actualmente los first person shooter bélicos suelen compartir una serie de características en común, ¿no? Quizás el aspecto más llamativo actualmente sea que cuentan, al menos en mi opinión, con los mejores gráficos del mundo del videojuego, ¿no? Y es que el realismo que han conseguido estas aventuras es asombroso. Además de ser visualmente muy atrayentes, estos juegos tienen otro aspecto positivo, que es que no suelen ser excesivamente difíciles, ¿eh? Una vez ya te has aprendido los comandos básicos, ¿no? Pues ya puedes desenvolverte por el escenario y el resto de tus acciones pues vienen a ser relacionadas con atacar al enemigo, cubrirte y avanzar, ¿no? Uh-huh. Hablando genéricamente, la verdad es que en muy pocos shooters se requiere un nivel de meditación o de planificación alto de tus actos, ¿no? Sino más bien es tener un poquito de reflejos, ser valiente a la hora de atacar y, bueno, pues como se dice, topa adelante, ¿no? Aunque bueno, claro, naturalmente, esta es una descripción muy sui generis que hago, ¿no? Y no se puede generalizar, pues como siempre sucede en todos los géneros, ¿no? Pero si yo tuviera que hacer un resumen, diría que los FPS son ideales para evadirte y para pasarlo bien de una manera rápida y accesible, ¿no? Porque fácilmente consigues vivir experiencias absolventes y llenas de acción, ¿no? Es un tipo de juego muy accesible y muy fácil de meterte y bastante, bastante gratificante, ¿no? Si yo te pregunto a ti, ¿cuál fue el primer shooter que se correspondía con este tipo de descripción? O sea, el primer FPS de todos, de la historia. Pues haciendo un poquito de memoria y buscando información así en internet, yo he encontrado el Wolfenstein 3D. Que la verdad es que casualmente llegué a jugar a él, ¿no? Y sí, yo creo que todo lo que he dicho con anterioridad pues serviría para describir bastante acertadamente lo que es este juego, ¿no? Era un juego pues visto desde la óptica del personaje que iba avanzando, pues en realidad me parece que era de género de la Segunda Guerra Mundial, ibas matando nazis y tal, y quizás, a ver, es muy difícil siempre remontarte a cuál fue el primero de todos, pero yo creo que sí hay que marcar un antes y un después y poner nuestra atención y concretar en uno, por poner el titular, yo diría que sí, que es el Wolfenstein 3D de 1992. O sea, en 1992 ya hay uno de estos jueguecitos así en este plan. Que yo recuerdo que no sé si el Wolfenstein 3D fue o creo que fue. Yo creo que el primero al que me enfrenté fue Doom. Que este, ¿de qué año? Doom es de 1993. Contando luego con dos entregas más, Doom 2 de 1994 y Doom 3 de 2003. Aquí ya hubo un salto temporal bastante notorio. Pero bueno, claro, de 1992 a 1993, la verdad es que hay muy poca diferencia, ¿no? Doom si lo jugaste, seguramente deberías tener por aquella época un PC, porque sí, salió en ninguna otra plataforma que no fuera esta, ¿verdad? Tú jugaste en PC, ¿no? Sí, obviamente. Y ni siquiera era el mío. Vaya, mira, aquí tenemos el típico aprovechado que se iba a casa de un amigo a viciarse, ¿no? Sí, pero además es que recuerdo que no es como ahora que, bueno, tú vas avanzando por escenarios muy complejos, sino que en aquella época tiraban más de complejos laberínticos, que todas las paredes eran igual, con lo cual era una sucesión de pasillos y pasillos y pasillos, y ahora a la izquierda y ahora a la derecha, y en esos laberintos, pues de vez en cuando, pues zas, aparecía un bicho y le tenías que matar, básicamente. Porque vamos, diálogo y eso como que no se prestan estos juegos, ese tipo de cosas, de nimiedades. No, tú lo has dicho, eran juegos pasilleros a tope, ¿no? Pero bueno, es que también yo creo que eran juegos que requerían de bastante tecnología, ¿no? Y aún así quedaban como quedaban, ¿no? Porque yo me he puesto así un poco a hacer memoria y los primeros FPS todos nacieron en PC, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, nos vamos a retrotraer en el tiempo a lo que eran los juegos de los años 80 y 90, ¿no? Una imagen muy clara de lo que estaba de moda y lo que se solía llevar en aquella época eran los salones recreativos, ¿no? Los típicos donde ibas, llegabas y le metías la moneda de 25 pesetas y te ponías a jugar, ¿no? Uh-huh. Y entonces en los salones recreativos, si te pones a pensar, encontrábamos prácticamente los mismos géneros que te encontrabas en las consolas. Naturalmente, pues a un nivel gráfico muy, muy superior, sino para qué ibas, ¿no? Pero te encontrabas con los mismos géneros que las consolas, ¿no? Veías juegos de lucha, de plataformas, puzzles, simuladores, pero si te fijas, no había ningún shooter. A no ser que pensemos en aquellos que eran una especie de ametralladora pegada a lo que era la carcasa de la máquina y tal, ¿no? Que no ni avanzabas ni nada, simplemente pues yo lo tomo como otro simulador más, ¿no? Entonces yo creo que los shooters empezaron como un fenómeno dentro del PC y no creo que fueran muy populares, fuera parte de la gente que jugaba en PC por aquellas épocas, Hombre, no sé en aquella época, pero luego acabaron cogiendo una gran popularidad. El propio Doom se convierte en un clásico, ¿no? Y luego vienen otros más. Por cierto, Wolfenstein tiene una versión un poquito más moderna, ¿no? Sí. Sí, luego le lavaron la cara un poco y sacaron un juego llamado Return to the Castle Wolfenstein en 2001, que aquí ya, claro, pues gráficamente ya mejoró un poquito y tal, y yo creo que más que nada lo que buscaba su desarrolladora era volver a capturar a los fans nostálgicos de 1992, ¿no? Y sí, a ver, por aquellas épocas es que tampoco había mucha cosa. El Wolfenstein, el Doom, por aquí también me aparece el Unreal, también para PC y tal. Y sobre todo, ya un poco, si derivamos al tema del que hemos hablado antes que íbamos a tratar, el que nos íbamos a centrar, que es el shooter bélico, me gustaría también destacar que las primeras sagas bélicas de la Segunda Guerra Mundial salieron exclusivamente para PC. Ahí sí que no hay duda. En consola, los pobres consoleros, la verdad es que los shooters de la Segunda Guerra Mundial, siempre hablando de una manera genérica, ¿no? Ahora no quiero que venga alguien y diga, no, pues mira, te has olvidado tal juego, ¿no? Porque siempre suele pasar, pero en líneas generales, haciendo una tendencia global, los primeros FPS de la Segunda Guerra Mundial tenemos que salieron todos exclusivamente para PC, ¿no? Con títulos como Medal of Honor Allied Assault de 2002, el Battlefield 1942 de 2002 y el mítico Call of Duty, lo que era la primera entrega de 2003, ¿no? Bueno, aquí casi se podría marcar ya lo que es dos grandes tendencias dentro de los FPS. Por un lado, los de ciencia ficción, que como hablábamos antes, el Doom y el Unreal, y luego ya esta rama que se va separando ya hacia un poco un estilismo más realista, que son los juegos de la Segunda Guerra Mundial. De todas formas, Medal of Honor y Call of Duty salieron para consola, ¿eh? Seguramente salieron, pero más tarde. Ah, bueno, más tarde, ya en cuestiones de fechas me lío. Pero no creo que fuera mucho más tarde, ¿eh? Yo creo que, además, recuerdo haber jugado en la PlayStation, el primer Medal of Honor, y yo creo que era por esas fechas, a lo mejor unos meses más tarde, de acuerdo, pero no sé. Me parece que eran esos años, además, ¿eh? En realidad eran, creo que eran adaptaciones. O sea, el juego en sí, tampoco voy a hablar mucho de temas de programación y todo esto, porque yo soy un jugador mediocre que desde luego tampoco ni me interesa ni me he interesado explícitamente sobre estas cuestiones, ¿no? Pero siempre que tú lees algo sobre Call of Duty, Battlefield y tal, lo primero que sale es que nacieron en PC. Fueron desarrollados para PC. Lo que pasa es que, como todos los productos de éxito, si funcionan, pues enseguida quieres abrir más mercados, ¿no? En especial, yo recuerdo que el Call of Duty se llegó a anunciar por televisión y todo. Me recuerdo haber visto anuncios de Call of Duty, de la primera entrega. No sé si te suenan a ti. No. Bueno, yo nunca he visto mucho la tele, pero no me suena. Me hubiera quedado con el detalle. No me suena. Pues para mí la verdad es que fue un shock, porque me sorprendió que anunciaran un juego de PC por la televisión y tal, y no sé, me retuve en mi memoria ese pequeño detalle, ¿no? Bueno, aquí a partir de aquí yo creo que podemos empezar a establecer, luego a lo mejor hacemos un hueco para mencionar todos los demás FPS que yo creo que son de destacar, pero yo creo que a partir de aquí tú te vas a centrar en los que tú consideras los más importantes, ¿no? En una batalla aquí campal, ¿entre qué juegos? Pues a grandes rasgos esto va a ser un versus entre tres juegos. La saga Call of Duty, en especial desde el momento en que lanzan el Modern Warfare. Crisis, también la franquicia de Crisis. Y lo que es la casa EA y su Battlefield Bad Company. Cuando dices Crisis, bueno, que nadie lo confunda con Time Crisis, que el otro día se lo comenté a un amigo de que íbamos a hablar en el programa, me dice, pero ese no era uno que tenías que coger la pistola y tal. Digo, bueno, ¿qué es esta Time Crisis? Tú vas a hablar sobre Crisis, ¿no? Y su, bueno, sobre esta saga, porque ya tiene, recientemente ha salido el 2. Bueno, pues tienes todo el campo para ti. A ver, vale. ¿Hacia dónde dirigimos nuestros primeros disparos? Pues voy a hablar un poco de lo que es esta nueva tendencia de la guerra moderna, ¿no? Veremos un poco que ha habido a lo largo del tiempo, ha habido distintos géneros, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, la verdad es que ha empezado a tener mucho más peso que los juegos se ambienten en conflictos más actuales, con el armamento que pueden tener ahora los ejércitos contemporáneos, ¿no? Y últimamente te acercas a las estanterías de las tiendas del ramo y ves que casi todo lo que hay son juegos que encarnan a marines americanos, fuerzas especiales, comandos antiterroristas, soldados de operaciones encubiertas y todo esto, ¿no? Entonces, pues aunque pueda parecer que actualmente, sobre todo gracias a las aportaciones del Call of Duty, de la saga Modern Warfare y otros derivados, puede parecer, como digo, una tendencia bastante actual, pero sin embargo nos tendríamos que remontar al año 2005, cuando salió salió para como multiplataformas el Battlefield 2 Modern Combat. Ya te digo, hablamos desde hace ya 6 años cuando empezó un poco esta inclinación, esta nueva tendencia, ¿no? ¿Y qué nos encontramos en este juego? Pues si alguien busca algún vídeo y tal, pues que se sorprenderá, porque aquí vemos que las imágenes estas que contienen las visiones por radar de los diferentes hemisferios, de partes del mundo, pues ya aparecían, así como los combates en Europa del Este y en Oriente Medio, ¿no? Quiere decir que cosas que nos parecen mucho más actuales, ya llevan unos añitos deambulando por el mundo de los videojuegos, ¿no? También como precedentes y como pioneros de esta nueva variante de la guerra moderna, yo también destacaría el videojuego Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, que se publicó entre el año 2006 y 2007, creo que salió primero para PC y luego ya se convirtió en multiplataformas. Y este juego, aunque no es exactamente guerra moderna, puesto que lo protagoniza un grupo antiterrorista de acción estratégica, la verdad es que ya contenía muchos elementos que luego el Call of Duty Modern Warfare haría como suyos, ¿no? Tenía el mismo modo de curación, que es una cosa que, bueno, al principio ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero al principio no será muy raro, porque pasaron del modo de curación de toda la vida, que era obtener botiquines médicos para ir reponiendo tus energías, a una especie de factor de curación tipo Lovet, ¿no? Que a la que tú te retiras, te cubres y dejas pasar unos segundos, pues ya está, ya vuelves a estar en plena capacidad de en plena potencia y en plena facultad, ¿no? Además de eso, pues también el Rainbow Six Vegas tenía la misma manera de marcar objetivos que luego vimos en el Modern Warfare 2, y también contaba con granadas flash y tenía un inabarcable arsenal que es básicamente son de las tendencias de estos juegos, ¿no? Pero básicamente cuando alguien dice guerra moderna, la verdad es que le viene a la cabeza el Call of Duty 4 Modern Warfare, ¿no? Del año 2007. Yo creo que este es el juego que ha supuesto un grandísimo éxito, tanto a nivel de público como sobre todo de ventas. Y yo creo que es el que ha revolucionado, ¿no? Es el que ha supuesto un antes, un después y el que ha marcado la huella para todos los que han venido detrás y ha iniciado esta nueva y exitosa moda que ha devuelto a los FPS bélicos pues al candelero y yo creo que deben ser de los juegos más exitosos que hay actualmente. Yo creo que están sobrepasando incluso a otros géneros más clásicos como son los de los de conducción o los de deportes. Por lo menos esa es la impresión que me da, ¿no? Sí, bueno, desde luego, o sea, es un éxito, no vamos a decir sin precedentes, pero desde luego sí un éxito tremendo. Además, el tema de que, bueno, pues haya una historia, es muy corta, todo lo que tú quieras, pero es una historia interesante, intensa, y bueno, pues realmente se complementa muy bien con la jugabilidad, ¿no? Que quizás sea lo más importante de juegos de este estilo. Pero el hecho de que haya una historia detrás, de que sientas una empatía con los personajes, y el hecho de que haya situaciones que te marcan, ¿no? Situaciones inolvidables que a lo mejor pues eran más propios, ¿no? De juegos, pues no sé, de aventuras o de rol. Gracias a este tipo de shooters modernos, pues oye, hay algunos se acuerdan, ¿no? De aquel momento en tal juego, en bueno, normalmente a partir de ahora, gracias a Call of Duty, aquel momento en el que se cae el edificio mientras tú estás, no sé, momentos memorables, ¿no? Que se te quedan grabados en la mente. Y yo creo que, bueno, pues realmente Call of Duty y más concretamente Modern Warfare sí que han impuesto un poco cuáles son las reglas para que todo buen shooter debe respetar a partir de ahora. Hombre, claro, primero de todo es que es un juego alucinante. Es un juego excepcional, ¿no? Pero cuando nos ponemos a diseccionarlo, pues a la hora de realizar un análisis un poco más taimado, yo creo que tiene una serie de claves que, al menos desde mi punto de vista, es el que son las claves que consiguieron alzarlo hasta el podio de ya no solo de los shooters, sino de los juegos en general, ¿no? El primero es, como tú bien decías, un argumento trascendente por primera vez en la saga Call of Duty. La verdad es que Call of Duty no se estaba hasta ese momento caracterizando por tener una historia sólida que sirviera como excusa a las batallas, sino que más bien era una serie de saltos en el espacio y en el tiempo que presentaban por ciertos momentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí no. Aquí se convierte en un videojuego con un argumento lineal que, a medida que se va jugando, se convierte en una propuesta, yo creo que muy cinematográfica, que hace que prácticamente tengas un clic mental y te encuentres jugando en una película de acción de bastante presupuesto, ¿no? Y eso también yo creo que se consigue gracias a que la historia se va contando, como ya bien he dicho, de forma cinematográfica, pero in situ. No tiene vídeos que paren la acción, sino que la acción todo transcurre pues desde tus propios ojos, ¿no? Entonces, esto que tiene de favorable, que cuando se vuelve a jugar coges detalles diferentes, y aparte no te aburres tanto, pues porque puedes estar mirando los escenarios o puedes focalizar tu atención a otros elementos que puede que antes se te hayan pasado, ¿no? Siguiendo con los elementos que pudieron conformar el éxito de este videojuego, quizás sea también en que Modern Warfare también representa un salto realmente considerable a nivel de arsenal y de los elementos de apoyo con los que cuentan los protagonistas, ¿no? Creo que si no recuerdo mal, era un agente de las SAS inglesas y un marine estadounidense, ¿no? Veníamos de juegos donde prácticamente había 4 o 5 armas, y aquí nos encontramos con una cantidad de armamento y de opciones balísticas que es que te dejan asombradas, y es que no te las acabas, no puedes probar todas las armas que te ponen a tu disposición, ¿no? Y yo creo que encima, al ser armas muy contemporáneas y muy atractivas, eso también supuso un elemento muy interesante, ¿no?, para el jugador. Roach, esto no va a ser rápido. Vaya a registrar las favelas con Millie Royce y busque a Rojas. Ese tipo va hacia allí. Vamos. Recuerde que en las favelas hay civiles. Dispare cuando lo tenga claro y vigile los alrededores. Mitch, saque de aquí a estos civiles. Recibido. Este lugar no es seguro. ¡Al más distante que pueda! ¡Bravo 6! Hemos encontrado combate con milicianos enemigos en la aldea interior. ¡Roach, escucha usted! ¡Cuidado con los tejados! Otra cosa que también me supuso una novedad bastante importante para lo que era esta obra del videojuego es que hay muchas acciones a realizar, ¿no?, a lo largo de la historia. Por ejemplo, pues te subes a un helicóptero y sin que tengamos un cambio de fase, pues puedes coger el armamento, pues atacar a los enemigos desde el aire, luego bajas, rescatas a un piloto, vuelves a subir, y eso conforma, creo yo, pues una amalgama muy dinámico y un juego que no te esperas lo que va a pasar. Es creo que es muy impredecible, y eso, claro, pues a la hora de jugar te gusta, ¿no? Porque si sumas un argumento, mucho armamento y una constante sorpresa, eso le da una fluidez al juego que la verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Y yo creo que principalmente estos son unos elementos que fueron mucho a su favor y que hay que reconocer que otros videojuegos han intentado imitar, ¿no? Y aparte de eso, también hay un pequeño elemento que es una tontería, pero yo me imagino que quizás esto también pudo hacer gracia, ¿no? Y es el guiño que hay a diferentes películas, ¿no? No sé si te has fijado que la saga Call of Duty en general, pero sobre todo los Modern Warfare, guardan ciertos enlaces con películas de acción. ¿Tú te habías dado cuenta? Sí, bueno, hay momentos que son muy peliculeros, ¿no? O sea, todo esto de ponerse detrás de una puerta, pegarte una patada y entrar a cámara lenta, ¿no? Mientras, en fin, los malos tienen a unos rehenes y tienes que dispararles antes de que mueran. O sea, ese tipo de situaciones sí son muy, pues eso, muy cinematográficas y muy influenciadas por las películas de este género también, ¿no? De acción y de disparos. Yo creo que en concreto, en Call of Duty 4 Modern Warfare, tenemos dos momentos que son alusiones a... Uno es un guiño a la película de Shooter de Mark Wahlberg, que es la apariencia que tienen los personajes durante la fase de Chernobyl, y otra, yo creo que también clara evidencia cinematográfica, son los guiños que hay a Black Hawk derribado a lo largo de las fases que se desarrollan en Oriente Medio, ¿no? Sí, sí, sí. Los escenarios están muy volcados a reflejar lo que vimos en Black Hawk derribado. Completamente de acuerdo, completamente. Una pregunta, si este juego fue un éxito tan fulgurante que después, solamente unos pocos años después, 2 años después, me parece, sale el Modern Warfare 2. ¿Por qué luego lo intercalan ahí otro juego otra vez de la Segunda Guerra Mundial? Cuando ya parecía que era un género que ya estaba de capa caída. Pues la verdad es que es una pregunta interesante. A priori, la verdad es que queda como un parche ahí, ¿no? Estamos ante un éxito rotundo como es el Modern Warfare y el siguiente juego, Call of Duty World at War de 2008, regresa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí yo he leído entrevistas a los desarrolladores que dicen que, bueno, que les faltó contar la campaña del Pacífico y por eso pues han querido regresar y tal, pero yo, visto el resultado que tuvo el videojuego, que fue el fracaso más estrepitoso que ha tenido la saga Call of Duty en mucho tiempo, a mí me da la impresión que seguramente este juego era una puerta de atrás por si el Modern Warfare no conseguía todo el éxito y los fans se le echaban encima, ¿no? A los desarrolladores. Yo creo que dijeron, mira, pues vamos a probar esta nueva tendencia, pero nos guardamos en la recámara este videojuego, así si hay mucho lío, mucho altercado, decimos, bueno, venga, pues seguimos con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que favorablemente para el mundo de los videojuegos triunfó más la tendencia de la guerra moderna. Y ya por fin pudimos olvidarnos con este videojuego a una tendencia de la Segunda Guerra Mundial que ya estaba muy sobada y empezaba a enquistarse, ¿no? Uh-huh. Hombre, en su día estuvo bastante bien. También muy influenciado, ¿no?, por el éxito de Salvar al Soldado Ryan y demás, que de algún modo impuso ese tipo de guerra en concreto. Pero bueno, ahora pues lo que se lleva pues es la guerra de hoy en día. Y bueno, pues aparece Modern Warfare 2, ¿no? Que ya esto ya es la debacle. Sí, sí, sí. El Modern Warfare 2 supuso un hype importante. Toda la gente estaba esperando este videojuego. Y la verdad es que creo que no decepcionaron, ¿no? No, muy poca gente se sentiría defraudado con este videojuego porque resulta ser un claro referente del Modern Warfare. Yo siempre que hablo de este juego lo describo como el Modern Warfare, pero exponencialmente superado, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero todo muy incrementado. Más armas, más escenarios, mucha más acción, mucho más dinamismo. Es una verdadera locura. Es un juego que aunque si bien es cierto que ya no supuso una sorpresa porque los fans ni nadie después del éxito de Modern Warfare, todo el mundo lo que se esperaba es que el Modern Warfare 2 pues fuera por ahí, ¿no? Pues siguiera la tónica establecida. Y como digo, muy poca gente se sorprendería de esta continuación. Pero al igual yo creo que era lo que deseaba todo el público, ¿no? Y bueno, pues aquí ya estamos ante un verdadero fenómeno de ventas que catapultó Call of Duty a niveles estratosféricos y lo ha convertido en uno de las sagas más exitosas y más rentables de la actualidad, ¿no? Entonces, pues sobre este videojuego, creo que queda casi todo dicho. Es la misma tónica, pero exponencialmente superior en todos los aspectos. Y también tiene guiños, en este caso a otras películas, como por ejemplo La Roca está muy claramente referenciada en la escena de las duchas, en aquella fase que entraban en un castillo medieval y se tenían que poner a Creo que al final lo que tenían que hacer era llevar a cabo un rescate de cierto personaje que no diré al final quién es, pero resulta toda una sorpresa. Y bueno, pues yo ahí la verdad es que en la escena de las duchas vi La Roca claramente, ¿no? Y luego también hay otra referencia que quizás no le suene tanto a la gente. ¿Por casualidad has visto la película brasileña Tropas de Élite? Pues no, de hecho ni me suena, me lo voy a apuntar, porque es recomendable. Sí, es una película que te habla de brasileña, dices. La situación policial que hay en Brasil. Y bueno, yo he visto esta película y desde luego la fase de las favelas brasileñas me recuerda por completo a esta película, ¿no? Esta es una clara también alusión, ¿no?, a esta obra cinematográfica. Y en general, pues no hay mucho más que decir sobre Modern Warfare 2, aparte de que es un digno sucesor y realmente recomendable, ¿no? De hecho, la escena esta que dices tú de... Bueno, la verdad es que todo lo que se mueve en Brasil, o sea, todo lo que hacemos en este Call of Duty en Brasil es espectacular. O sea, esta persecución cuando toda la gente sale a las calles a perseguirnos mientras vamos por los tejados saltando de aquí para allá, eso también está inspirado en la película esta que dices tú. Está inspirado concretamente la parte de las favelas, en la que el protagonista entra en las favelas y se abre paso a tiro limpio. Todo eso sí que está inspirado en una escena en la que entran los escuadrones de la policía de asalto brasileña a buscar a narcotraficantes. Incluso la persecución que se lleva a cabo cuando estaban buscando a un traficante de armas y tal recuerda mucho a esta película. Te lo digo porque la persecución que yo digo cuando tú estás corriendo para ir hacia el helicóptero y todo el mundo te persigue y vas de un tejado a otro y demás, de Call of Duty Modern Warfare 2, está plagiado totalmente en el último Fast and the Furious, no sé si es el 5, me parece que ya van por ahí. No sé si tú no lo habrás visto, me imagino. No es una saga que siga, a mí tampoco, ¿eh? vuelve a reforzar la teoría esta de que se inspira mucho en cine. Sí, no, pero bueno, en este caso los de Fast and the Furious pues han dicho, cómo nos gusta Call of Duty, vamos a hacer una cosa parecida. O sea que en este es un ejemplo de que también el cine pues muchas veces imita a los videojuegos y no siempre al revés. Y sobre todo si son videojuegos multiconocidos y súper exitosos, ¿no? Claro, de hecho, bueno, todos nos acordamos de esos planos de Rec 2, que es en la que solamente vemos los brazos y el arma de uno de los soldados que está metido en el edificio. Y bueno, pues es un claro homenaje, ¿no?, para todos estos FPS, para los First Person Shooters, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de que realmente el cine pues también saca recursos del videojuego y lo homenajea, y no solamente al revés. Pero bueno, continúa. Sí, no, desde luego yo creo que es algo sano, porque si atrae al público y puede ofrecer cosas nuevas, pues ¿por qué no utilizarlo, no? Entonces, pues ahora me gustaría un poco plasmar esta nueva tendencia, el movimiento que hubo en el mundo del videojuego alrededor ya de la solemnidad de ventas que aportó Modern Warfare 2, porque es a partir de ahí cuando los estudios aledaños, el resto de competencia empieza a ver que hay un filón impresionante ahí a explotar y empiezan a decir, oye, pues yo también me voy a aprovechar de esto, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, que en 2009 se publica Operación Flashpoint Dragon Rising, que bueno, es un videojuego que ya tenía sus años, pero aprovechando que la guerra moderna está otra vez en boga, pues deciden lanzarlo, ¿no? Y más tarde, unos meses más tarde, pues aparece el Battlefield Bad Company 2, ¿no? Es la segunda parte de un videojuego que se publicó en multiplataformas, por eso de hecho pude jugarlo. Y es la primera parte del Battlefield Bad Company, del cual siento mucho no poder decir si es bueno o malo, porque simplemente se salió para consolas y entonces pues no tuve el placer o el no placer de degustarlo, ¿no? Pero el Battlefield Bad Company 2, este sí que puedo un poco analizarlo, ¿no? Y vemos claramente cómo ya se sumergen sin ningún tipo de tabú en lo que es la guerra moderna y no importa imitar a Modern Warfare, ¿no? De hecho, yo diría que es un Modern Warfare, pero como punto un poquito distintivo tenemos que está más centrado en los personajes que en la acción, ¿no? Y que gráficamente pues sí que va un paso más allá, puesto que todos los escenarios son destructibles. Bien, ¿qué veis? Ardo, estás muy callado. Bueno, es por todo esto de la operación Aurora. Creo que he dado con algo. ¿Qué? Pero vamos, sargento, páseme la radio. Bien, Preston, vamos. No, espera, también tengo a Aguirre al otro lado. Vale. Sí. No. Parece que sabían que los japoneses conocían la tecnología escalar ya en el 43. La operación Aurora era una misión suicida. Enviamos a esos hombres a morir. A todos. Wyatt, Faraday. Wyatt. ¿Lo sabían? Sí. Incluso habían previsto el número de bajas. Imagino que necesitaban saber qué hacía esa arma. Cójalo y salga de ahí. Esta zona es demasiado peligrosa. Nosotros estamos evacuando a nuestros agentes. Recibido. ¿Has jugado tú a este juego, Antonio? Digamos que no me he pasado el juego entero, o sea, lo he probado sencillamente. Vale. Pues no sé si te dio la impresión eso, de que ese es un Modern Warfare, pero aunque está muy bien hecho, porque todo el tema este de lo destructible y tal resulta muy interesante, tiene momentos también por igual absurdos, ¿no? O sea, como juego, la verdad es que tiene momentos que te escapan a la lógica, ¿no? Recuerdo concretamente que había una escena en la que el personaje, para evitar la congelación, tenía que ir corriendo de una chimenea a otra. Iba el tío de una casa, estaba en un paraje helado, ¿no? Y entonces pues tenías que ir sprintando de una casa a otra, y a la que llegabas a una chimenea, pues simplemente, mira, aquí ya dejabas la congelación, volvías a salir a la calle y te volvías a congelar, que dices, bueno, pues esto, lo que se dice realista, no es, ¿no? Y yo creo que uno de los fallos más flagrantes que tenía este videojuego, que lo diré a modo de curiosidad, es que había una fase, no lo sé, es que tampoco, ya te digo, lo jugué y ya me fui a otras cosas, pero creo que era una fase en la jungla de Centroamérica, en que tenías que acabar con una serie de enemigos, y uno era un enemigo con un sombrero de vaquero, ¿no? Y entonces lo curioso de esto es que los personajes pues hacían coñas sobre el personaje este de con sombrero de vaquero tal y cual, y nada, una o dos fases volvías a tener delante tuya al personaje que habían matado y que los personajes sabían que lo habían matado, ¿no? O sea, son una serie de fallos que dices, joder, chico, pues si quieres hacer una obra solemne que consiga hacer olvidar al Modern Warfare, pues casi que te lo tendrías que tomar un poquito más en serio, ¿no? Y como este juego, también tenemos otra clara imitación del Modern Warfare, como es el Medal of Honor, la última versión que salió en el 2010, ¿no? Aquí la verdad es que los niveles de imitación pasan lo que tendría que ser lógico y llegamos a ciertas, ¿cómo decirlo? Llegamos a ciertos puntos en que dices, hombre, ya basta, por favor, córtate un poquito, ¿no? En concreto, todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Pero una de las cosas más evidentes es que tiene una fase en un cementerio de aviones. ¿Te recuerda por casualidad a cierto Modern Warfare esto? Uh-huh. Sí. Pues igualita, una pero fase en un cementerio de aviones. Una pregunta, aunque ahora sí es verdad que Medal of Honor imita a Call of Duty, esto es un hecho, pero en su día, hace ya tiempo, Medal of Honor salió antes, ¿no?, que Call of Duty. O sea, realmente Medal of Honor fue un juego de la Segunda Guerra Mundial y luego Call of Duty salió a remolque. Sí, de hecho yo considero que los primeros Call of Duty no eran juegos relativamente, o sea, no eran juegos demasiado novedosos ni nada, hasta que dieron la campanada con el tema de la guerra moderna, y como hemos visto antes, tampoco fueron los primeros que establecieron esta tendencia, puesto que también se fijaron en el Battlefield 2 Model Combat y el Tom Clancy, pues eran juegos más bien del montón, o sea, no eran revolucionarios ni nada. Lo único que sí que han sabido hacer muy bien la gente de que desarrolla el Call of Duty es implantarle el elemento visual y cinematográfico. Ahí sí que han sido unos verdaderos maestros, ¿no? Pero bueno, el Medal of Honor también ya tiene esta tendencia del Modern Warfare, y plagios aparte, a mí la verdad es que la historia me gustó. Encontré que era una versión de lo que nos estaba presentando Activision y tal, pero con una historia más bien entretenida, así muy profesional, te llevabas equipos de soldados de alta tecnología y tal. Bueno, la verdad es que como juego está bien. Ahora sí, lo tienes que jugar obviando las flagrantes imitaciones a Modern Warfare, ¿no? Bueno, pero como juego está bien o no, porque yo he oído unas críticas muy negativas sobre este Medal of Honor. ¿Cómo es? ¿Medal of Honor? Se suele conocer como Medal of Honor 2010. Y como juego no es nada del otro mundo y no pasa de ser un mero entretenimiento. Vale. Pasamos a lo siguiente, entonces. Porque en este año 2010, en este año pasado, surgen así algunos titulillos. Hay otro Call of Duty, de hecho. Bueno. Cuéntanoslo tú. Pues sí, pues la tendencia es, como te digo, a eso, a guerra moderna, ¿no? Tenemos que es lo que está marcando, ¿no? Y entonces, pues el Call of Duty de ese año se llamó Black Ops, y también tenemos que es está ambientado hacia lo que es el conflicto moderno, pero sin embargo, en teoría, estaba ambientado entre la década de los años 60 y 70, en todas las operaciones encubiertas que habían con la Guerra Fría como trasfondo, ¿no? Y aquí tenemos un juego que no lo desarrolló el mismo equipo que Modern Warfare, pero que yo creo que es una especie de lo nuevo, una mezcla entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Porque mezcla las grandes batallas que por las que se hizo famosa la saga Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, pero también con el armamento tecnológico de Modern Warfare, ¿no? Pero yo creo que si por algo se puede destacar este juego es que lleva hasta su máxima expresión el concepto cinematográfico. De hecho, prácticamente yo lo consideraría una película interactiva, porque ya desde el momento en que empieza el videojuego, desde los títulos de crédito, empieza con una trama argumental que se desarrolla en las siguientes fases, termina el juego y enlaza incluso con su multijugador. O sea, es que estamos hablando de que está planteado como una película de acción. No diré una película de demasiada calidad, pero yo creo que es evidente que aquí lo que intentaron buscar es la espectacularidad y la semejanza más extrema a lo que es el género cinematográfico. Bueno, y como tampoco nos vamos, se nos va comiendo el tiempo, ¿nos metemos ya en el 2011? Sí, vamos al 2011. Porque en este 2011 hay un título que destaca por sí solo, que es uno de esos juegos que puede marcar un, digámoslo así, no sé, una tendencia, no creo, porque la ciencia ficción en el shooter siempre ha estado ahí desde los primeros juegos, desde Doom. Pero, joder, o sea, va a ser difícil superar este listón, ¿no? Hombre, sí, ahora llegamos a otro de los puntos que comentaba antes que me gustaría hablar, ¿no? Y es Crisis 2. Crisis 2 en realidad es la continuación de dos juegos previos, pero que salieron exclusivamente para PC. Y en PC, pues eran los intocables de los shooters, ¿no? Estaban considerados como los juegos de más alta calidad, ¿no? Entonces el Crisis 2, pues hace la apuesta por la multiplataforma. Y bueno, pues nos presenta una historia bélica de guerra moderna con toques de ciencia ficción. Y bueno, pues sí, claramente también estaba llamado a ser el gran revulsivo y el juego que definitivamente podría hacerle frente a los Call of Duty, porque la verdad es que los tres últimos, bueno, los dos Modern Warfare y el Black Ops, la verdad es que están arrasando a nivel de ventas, ¿no? Sin embargo, yo que había jugado a los dos juegos precedentes, me parece que este Crisis va a quedar en un bluff. Se deshinchará más pronto que tarde, porque me da la impresión de que no consigue lo que esperaban. A ver, es un juego con una tecnología gráfica imponente, pero con una historia que es calcada prácticamente a la primera entrega, con una inteligencia artificial bastante mala de los enemigos, que hacen muchas tonterías, a lo largo del juego ves que no es muy realista, y sobre todo yo creo que donde el juego peor tratado está es en el argumento, ¿no? Porque venimos de juegos, como he dicho antes, como el Medal of Honor, ni qué decir, el Modern Warfare, donde se le presta mucha atención al argumento, y aquí tenemos un juego que argumentalmente no vale para nada, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente que le guste el shooter más clásico, a la gente que le guste juegos con mucha acción y muchas diferentes opciones, está bien, pero que a nivel de equilibrio es un juego completamente descompensado entre la faceta gráfica y la faceta argumental, ¿no? Me parece que en ese caso la apuesta por el multiplataformas no ha sido la más adiente. Visión activada. Aquí Drag 2, lo hemos visto caer con el derrumbe de la autopista. Confirmado. Drone se dirige al norte por la FDR. Aquí hay mucho polvo y humo. Avanza con precaución. Afirmativo. Joder, hombre abatido. Camuflaje activado. ¿Estás por ahí? Oye, hay un punto de control de Sail ahí delante. Tendrás que cruzarlo. Está muerto. Ha caído un hombre. O sea que básicamente es un juego muy, muy... espectacular visualmente, pero ahí queda el tema. Y de jugabilidad, ¿qué me dices? A ver, la definición básica, yo tiraría por lo que es el punto de vista psicológico. Yo creo que es un juego que se podría decir que es un producto completamente alemán, porque sus desarrolladores son alemán. Es un juego con tecnología, con lo último de tecnología, pero como los alemanes, muy corto nivel de creatividad, ¿no? Y la jugabilidad, pues, está bien. La verdad es que hay momentos bastante interesantes, sobre todo porque lo que es el distintivo de Crisis es que el protagonista pues tiene habilidades de combate aumentadas, puede hacerse invisible, puede blindarse a la hora de enfrentarse a los enemigos y tal. Y bueno, pues la verdad es que cuando uno ya tiene un poco controlado lo que es los mandos y sabe gestionar esto, pues la verdad es que te conviertes en Ares, el dios de la guerra, ¿no? Te pones a matar enemigos aprovechando el camuflaje, aprovechando que te puedes blindar y tal, y bueno, como aquel que dice, te quedas solo en la pantalla, ¿no? Pero es eso, jugabilidad está bien, pero yo creo que hoy en día los otros productos que hay alrededor están ofreciendo otras cosas que no sea explícitamente un juego que sí, te lo pasas bien en algunos momentos, pero que luego no deja un pozo interesante, ¿no? Con lo cual, para ti, si yo te pregunto, ¿cuál es el el first person shooter más tu preferido, digamos? ¿Con cuál te quedas? De todos, pero quedándote con un título concreto. Pues actualmente el Modern Warfare. El Modern Warfare 1 yo creo que fue una revolución, nos enseñó que un videojuego podía llevarte momentos de mucha emoción, presentando un buen argumento y unos gráficos fantásticos. Yo creo que sería para mí ese el first person shooter que más me ha llegado. O sea, el Call of Duty 4 estamos hablando. Sí, Call of Duty 4, Modern Warfare. Para mí es el mejor hasta la fecha. Pero claro, a mí me gustaría ahora, porque claro, nos estamos dejando 47.000 millones de títulos en el tintero y así muy rápidamente vamos a hacer una remesa así muy rápida de todos esos videojuegos, desde los antiguos hasta los de ahora. Ya mencionaste a Unreal, así que nos vamos a saltar a todos los Unreal Tournament que vinieron después, a los diferentes Doom, también has mencionado Wolfenstein, y bueno, ya a partir de aquí, pues, no sé, hay un montón de títulos que deberíamos, cuando menos, citar, para que quede ahí constancia de los... Sí, sí. Antonio, permíteme un momento, porque últimamente está la red rebosando e hirviendo de lo que son rumores y noticias de lo que será el próximo Call of Duty Modern Warfare 3. ¿Me permites que muy brevemente te haga un repaso de los detalles que conocemos hasta ahora de esta nueva entrega? Si quieres lo dejamos ya para el final y despedimos el programa con eso. Y primero decimos estos títulos y luego ya al final hablamos sobre esos juegos que están a punto de salir, porque además van a coincidir en fechas el Battlefield con el Call of Duty, el Modern Warfare, y bueno, va a ser ahí una lucha a muerte. Entonces, si quieres, hacemos una lista aquí de otros shooters así interesantes y ya cerramos el dossier con las noticias últimas sobre estos juegos, ¿vale? Ah, vale, pues perfecto. Vale, de acuerdo. Bueno, pues si hace un rato hablábamos de los pioneros del FPS en consolas, perdón, en PC, pues también podríamos hablar de algunos juegos que a su vez también fueron pioneros en la multiplataforma, ¿no? En las consolas de su momento. Yo empezaría por el Duke Nukem 3D de 1996, que es la adaptación a shooter de los juegos previos que había antes, ¿no? El Duke Nukem y el Duke Nukem 2, ¿no? Este juego, por lo que tú me comentabas hace no mucho, la gente lo lleva esperando como bastantes años, ¿verdad? Quiero recordar que son 14 los que llevamos esperando este pelota de acero. Sí. Ahí es nada. Sí, pues otros juegos de esa época son el Quake de 1996, que es un multiplataforma de ciencia ficción, o el Half-Life de 1998, que también se encuadra en el marco de la ciencia ficción. Luego, también como precursores quizás de la tendencia de guerra moderna, tenemos el Fear, que es un shooter, pero que en esta ocasión está un poquito más enfocado a lo que es el terror psicológico, el survival, me parece, survival terror, me parece que se llama. Uh-huh. Un juego que, bueno, pasó también sin pena ni gloria, llamado Black, en 2006, que también capturaba un poco el espíritu de lo que era esta nueva tendencia de la guerra moderna, que, como he dicho, no acabó por consolidarse hasta que no llegó el Modern Warfare. Luego, más adelante, también hubo otros intentos de llevar el género de la guerra moderna a otros ámbitos, como fue el Far Cry 2, que en este caso pues lo teníamos más bien enfocado a lo que es un grupo de mercenarios en África. Y bueno, pues no sé qué más decir. Ah, bueno, sí, el Homefront, que es un ejemplo más, es un juego de 2011 que bueno, viene a ser un ejemplo más de los réditos que da imitar al Modern Warfare, porque la verdad es que este es un juego que imita mucho la parte aquella de Modern Warfare, en que los Estados Unidos eran invadidos y se tenía que luchar entre McDonald's y zonas residenciales, ¿no? La verdad es que fue bastante curioso, ¿no? Pero es una es una copia mala, porque la verdad es que Homefront se cae en todos los puntos. Nos lo vendieron además como un juego con una muy buena historia que solamente se desarrolla a través de las secuencias donde tú no, que no son interactivas, o sea que mientras tú estás jugando lo único que haces es matar y santas pascuas, y no es un juego que sea muy eficaz en ese aspecto tampoco. Yo la verdad es que es un juego que todavía tengo pendiente, que seguramente me lo compraré cuando lo pongan a 9 euros o 12 euros, de estos juegos que sacan así. Y ya, pues básicamente, así yendo rápido, solo me gustaría destacar que los shooters también ha contado con exclusividades, ¿no? Está, por ejemplo, el Resistance Fall of a Man, que salió exclusivamente para lo que es la marca PlayStation, o el Arma 2, que es un, también es un shooter bélico, simulador de guerra moderna, que sale exclusivamente para PC, o el caso más hiriente para mí, que es la saga Killzone, que por desgracia los que no tenemos la plataforma de PlayStation pues no podemos jugar. Me parece que tú eres un poquito fan, ¿no?, a esta saga. Sí, me gusta bastante, me atrae bastante. Hombre, no, yo prefiero los Call of Duty a los Killzone, pero sí es verdad que Killzone pues se ha convertido en uno de esos juegos que, bueno, pues engrandecen la consola de Sony. Bueno, el 2 a lo mejor no me hizo demasiada gracia, aunque no estuvo mal, pero bueno, la verdad es que son juegos que están bien. No te voy a decir ahora que sean, en fin, de mis favoritos, porque no es así, pero cuando salen, pues lo típico, estás un poco flipado con ellos, pero luego te lo acabas y lo olvidas fácilmente. Sí, yo he escuchado por ahí que a nivel argumental tampoco es que sea nada del otro mundo. Y ya te digo, solo tengo como referencia pues los vídeos que he podido ver de este juego, pero bueno, se ve interesante. La verdad es que viene para echar unas partidillas, debe cumplir su función. Sí, está bastante bien. Además, son juegos como muy variados. Cada juego era más, cada secuela era más variada que la anterior. De hecho, el 3 es que tiene de todo, no solamente disparas tú, sino que manejas también máquinas, robots, hay escenarios de sigilo y cosillas así, que no inventan nada nuevo, pero que bueno, le da una gran variedad al juego y es interesante. Pues nada, a ver si algún día PlayStation y Sony deja de ser tan acaparador y nos deja el resto de plataformas pues poder disfrutar de esta entrega, ¿no? Pero bueno, por mi parte, así no se me ocurre ningún shooter más a destacar dentro de lo que es la rama bélica. Hombre, también Halo no es un first person shooter también. Sí, la verdad es que sí. Lo he intentado obviar porque es un juego que tiene muchos seguidores y creo que habría que hablar con particularidad. Y confieso que nunca me he acercado a este mundo. Sé que sí que tuvo alguna que otra entrega en versión PC, pero he de reconocer que no me he acercado a estos juegos Principalmente porque yo tengo que reconocer que soy más de lo que es la tendencia bélica que de la ciencia ficción. Si te fijas, casi de ciencia ficción no he hablado prácticamente de ninguno porque no es mi género. Y creo que se habría que hacerle justicia a estos juegos con alguien que pudiera hablar con más propiedad, ¿no? Muy bien, pues nos vamos con esas últimas noticias y ya cerramos este dossier sobre juegos de disparos con esos videojuegos que están a punto de salir ya en este año. En el 2011 saldrán además Battlefield 3 y Call of Duty Modern Warfare 3, que además con una, digamos que en unas fechas muy próximas las unas a las otras, o sea que esto sí que va a ser una batalla en campo abierto. Sí, se prevé que va a haber sangre, se prevé que... la refriega entre estos dos juegos va a ser bastante notoria, porque Battlefield viene a encarnar el aspirante que ha tenido la hegemonía durante mucho tiempo. Me estoy refiriendo a los juegos de EA, que cuando se desarrollaba la moda era la Segunda Guerra Mundial, eran los que mandaban. Y creo que han intentado con la apuesta de Battlefield 3 ponerse las pilas e intentar volver a ser los reyes del mercado, ¿no? Pero claro, lo tienen muy difícil porque Call of Duty, en especial los Modern Warfare, tienen mucha solera, tienen un nombre muy importante y va a ser muy complicado poder disputarlo, ¿no? Pero bueno, de Battlefield 3 ya han salido algunas imágenes y no pinta mal, pero bueno, yo esperaría porque también se nos prometía que serían juegos superiores a Modern Warfare, el Bad Company y el Medal of Honor 2010, y al final no ha sido así, ¿no? Y entonces, pues yo la verdad es que con el que espero con más ilusión es el Modern Warfare 3, y de hecho es de ese juego del que he buscado un poquito más de datos, que son los que me gustaría aquí compartir con la audiencia hoy. Muy bien, pues adelante. Veamos, así muy brevemente. En principio, básicamente lo que hay ahora es, se ha publicado por internet ya un avance de lo que nos va a presentar el juego, y digamos que lo más especializado actualmente tiene el nivel de rumor. O sea, no, la compañía no ha confirmado todavía muchos de los datos que voy a dar, ¿no? Entonces, pues iré marcando lo que actualmente se considera rumor y lo que ya está confirmado, ¿no? Entonces, como rumor, se dice que Modern Warfare 3 comprenderá 15 misiones en modo campaña. Lo que sí que está confirmado por la compañía es que el jugador encontrará aquí escenarios destructibles y más abiertos, ¿no? Porque de Call of Duty la verdad es que los palos le están viniendo por el tema gráfico. Porque sí, visualmente está muy bien, pero claro, la verdad es que hay videojuegos actualmente que ya les están superando, ¿no? De hecho, el Crisis 2, pues hombre, se nota bastante más avanzado de lo que estaba presentando el Black Ops, ¿no? El último videojuego de Call of Duty presentado, ¿no? Uh-huh. Entonces, continuamos con los rumores. Y aquí realmente empieza la parte interesante, ¿no? Porque también conocemos cosas de su argumento. El Modern Warfare 3 continuará, por lo visto, justo en el punto donde se concluyó la entrega anterior, ¿no? Entonces, pues tenemos que las tropas rusas han desembarcado en Estados Unidos y empiezan lo que parece una campaña de invasión rusa. En concreto, al parecer, nos encontraremos luchando contra rusos en Manhattan. Y también se ha desvelado que el juego concluirá en Dubái. Digo, vuelvo a repetir que estos son rumores, ¿eh? Pero posiblemente muchos se acaben cristalizando lo que es el videojuego, ¿no? Aparte de esto, pues también encontraremos otros escenarios donde el jugador visitará el avión del mandatario de Rusia. Esto es un, yo creo que es una pista bastante obvia de lo que pasará al final del juego, pero me callo. no digo mucho más. Y por lo visto también estaremos, pasaremos con nuestra superarma por un castillo de la República Checa, por el Kremlin de Moscú, la India, así como Nueva York, Sierra Leona, Londres, Somalia, Hamburgo, París, Praga, Berlín, Dubái o Washington. Vamos, que se nos ha puesto muy, muy turista el Modern Warfare 3, ¿no? En concreto, Antonio, en el teaser que se ha presentado ya podemos dar por confirmado que nuestros personajes correrán por Londres, París y Berlín. Esto es lo que se puede ver. Los otros, pues, habrá que verlo, ¿no? Y, bueno, a nivel de personajes, también se han desvelado ciertos detalles del juego, como que también asistiremos al reencuentro con viejos conocidos como son Vladimir Makarov, Soap McTravish y el Capitán Price. Los dos últimos, creo que eran protagonistas del juego, y Makarov era algo así como un villano o así. Y aparte de esto, por lo visto, también en el videojuego encarnaremos un agente ruso, ¿no? Un agente, quizás un espía así, que pueda indicar tal vez de que se volverá a contar con fases de infiltración y de sigilo. ¿Qué te ha parecido un poco lo que he dicho? Muy interesante, que habrá que estar pendientes y, bueno, en cuanto salga el juego, pues encarna el diente. Yo creo que si el teaser no defrauda, va a ser un juego espectacular y épico, porque en el teaser vemos explosiones, edificios que se derrumban y una serie de imágenes que al menos sugieren al espectador que vamos a tener una nueva dosis de acción frenética y de locura militar, ¿no? Pero bueno, hasta que no se publique el día 8 de noviembre de 2011, pues habrá que esperar. Bueno, pues vamos acabando ya. A ver, lo que te quede por decir, venga. Acabando. Solo decir que bueno, que he explicado todo esto desde el punto de vista de un jugador más, de alguien que, bueno, pues juega con asiduidad, pero que tampoco no es un loco de los videojuegos que solo vive para ellos y está esperando, se está comiendo las uñas para que salga el próximo y todo eso. Simplemente he querido mostrar el punto de vista de alguien que le gusta los videojuegos un poco, pues para echarse unas partidas y desconectar un poquito. Y bueno, en principio creo que esto es todo lo que tenía que decir. Muy bien, Raúl, pues nada, que ya puedes descansar, soldado. Nos vemos en próximos programas. Te tienes que pasar por aquí más a menudo. Muy bien, de acuerdo. Un saludo, Raúl. Un saludo. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! Coronel. Estoy con Expediente FDM. Váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Continuamos aquí en La Órbita de Endor. Recordaros que podéis contactar con nosotros en Twitter, aunque no nos prodiguemos mucho por ahí, que no me gusta. También en Facebook, Foros del Misterio, en nuestro canal en iVoox y nuestro blogspot de La Órbita de Endor. Si queréis además contactar con el programa, el mail es orbitaendor@gmail.com. orbitaendor@gmail.com. gmail.com. Y lo cierto es que nos proponéis un montón de cosas para el programa, para que lo tratemos aquí. Algunas veces podremos satisfacer vuestras peticiones y otras veces, pues, tendréis que esperar un poco más. El otro día me llegó un oyente y me dijo que cuando íbamos a hablar de Transformers... Transformers, qué cachondo. Vámonos con nuestro ciclo HBO. La semana pasada os traíamos Juego de Tronos y esta semana una serie de culto. The Wire. Transformers. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Continuando con nuestro ciclo HBO, hoy tengo el gusto de traeros una serie no demasiado popular, pero que es considerada de culto por muchos seguidores y por toda la crítica especializada. The Wire, Bajo Escucha, una serie policíaca que se aparta de lo típico para ofrecernos, pues, una visión totalmente realista. Casi un documental. En algunos momentos parece un reality show sin serlo. Y nos presenta, pues, un plantel de personajes 100% creíbles y verosímiles en nuestro mundo real. Para hablarnos además hoy sobre esta serie tengo un compañero de las ondas, en este caso Milenarias, pues es colaborador de Milenio 3, también de Cuarto Milenio, él es el, no sé cómo llamarlo, uno de los estudiosos de la conspiración, que no conspiranoico, más destacados de este país, y nosotros que Santiago Camacho. Qué fuerte, Santiago Camacho en La Órbita de Endor. El mundo no puede ir muy bien si pasan estas cosas. Santiago, bienvenido a lo de... Oye, además que te digo que he cumplido una de mis ilusiones, porque ya te lo dije la última vez que me entrevistaste, te dije, bueno, esto de Foros del Misterio está muy bien y todo lo que quieras, pero que a mí lo que me gusta es La Órbita de Endor, a ver si me sacas ahí. Y efectivamente, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues es un placer para mí y para los oyentes el que estés aquí con nosotros. Pues de verdad que enhorabuena por el programa, lo sigo, y me parece, vamos, o sea, si yo tuviese algo de mando en la cadena o en cualquier otro sitio, esto yo os ponía en una radio de verdad, porque me parece uno de los programas más maravillosos que se hacen ahora mismo, y te lo digo, vamos, estas cosas, el que me sigue sabe que no las voy diciendo por ahí gratuitamente, que las tengo que sentir mucho. Bueno, voy a respirar. Bueno, ahora ya que me he tranquilizado, bueno, yo, vamos a empezar. Yo suelo dejar a mis invitados que se explayen al principio, a sus anchas. Procuramos ponernos siempre en la tesitura del que nunca ha oído hablar del tema que vamos a tratar. Por tanto, si yo no hubiera visto The Wire, o para los oyentes que realmente no lo han visto, ¿qué sería lo primero que tendría que saber esta persona sobre esta serie? Pues lo primero que tendría que saber esta persona es que, efectivamente, como muy bien has dicho al principio de la intervención, vamos a tratar con realidad pura y dura, sin ningún tipo de concesiones. The Wire, aunque se presenta, y es su formato y su envoltorio, como una serie policíaca, en realidad es más una serie sobre cómo funciona una ciudad norteamericana, una ciudad casi de cualquier lugar del mundo, que en este caso es Baltimore, a todos sus niveles, en todas sus clases sociales, en todas sus instituciones. Y lo hace con un absoluto rigor y con un toque descarnado que, vamos, sería la perfecta traslación, y no exagero, de lo que fue en su día, yo que sé, el neorrealismo italiano, por ejemplo. Y es que yo creo que nunca se ha retratado el trabajo policial, el funcionamiento de una redacción de un periódico, el funcionamiento de una escuela o de un instituto de un barrio conflictivo, un sindicato portuario, las diferentes instituciones de una gran ciudad, de una forma tan realista, con tan pocas concesiones a la épica, con tan pocas concesiones a los finales felices, con tan pocas concesiones incluso a los fans, porque no es una serie en la que, por ejemplo, yo creo que es el mínimo entre comillas Spielberg puede hacer, no es un por mucho peso que tenga para los fans un personaje, eso le garantice la inmortalidad, por ejemplo, que eso es algo que a lo que estamos relativamente acostumbrados. No es en definitiva una serie al uso. Se van a encontrar con una joya cinematográfica, con una serie que cada una de sus 5 temporadas daría para bien montado y haciendo un montaje hábil para hacer 2 o 3 películas cada una magistrales. Ha sido calificada, y yo estoy en ello, si no como la mejor, porque siempre ese adjetivo de la mejor es como bastante elástico, pero desde luego una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Y luego toda esa realidad, además, no es una impostación de la realidad, es absolutamente cierta. Su creador, es a quien se lo debemos, David Simon, es un antiguo periodista de sucesos que conoce la ciudad de Baltimore del derecho y del revés, y que la experiencia de todos esos años, y la experiencia sobre todo de su coescritor, de su compañero Ed Barnes, que ha sido detective de homicidios también durante muchos años, y que, por ejemplo, pues hay quien ha dicho incluso que podía ser el alter ego del detective McNulty, de un personaje que es casi lo conductor de la serie y que es un policía bastante contradictorio y bastante conflictivo, pues conocen de primera mano todo lo que describen. De hecho, cuentan que la redacción del Baltimore Sun, que se nos presenta en la última temporada, no solamente, y de eso doy fe, no solamente es posiblemente la representación más fiel que yo haya visto jamás de cómo funciona una redacción de un medio de comunicación en la vida real, fuera de la épica, de la ficción, sino que además refleja incluso la redacción real del propio Baltimore Sun, donde trabajó el propio Simon, pues casi como una recreación pieza a pieza. Y yo creo que así, en primera instancia, se van a encontrar con todo eso, que es un plato para paladares muy delicados, porque desde luego no es fácil de tragar. Es decir, es una serie que da muchas alegrías, pero también, precisamente, da muchos disgustos, como la vida misma. De hecho, bueno, hay que decir que son 5 las temporadas que han salido hasta ahora. Cada una, a lo mejor, se situaba, como tú más o menos has apuntado, en un punto concreto de la ciudad de Baltimore. Quizá la primera se centraba en la venta de drogas más a pie de calle, en las esquinas, como ellos las llaman. En la segunda se situaba en el puerto, con todos los tejemanejes del contrabando de las mercancías que van llegando. La tercera temporada, bueno, pues hay mucho politiqueo, aunque también sirve un poco de cambio de ciclo, porque ahí es donde se acaba, bueno, una parte importante de la serie y empieza una nueva era, digámoslo así, de las calles. En la cuarta, bueno, es una crítica al sistema de educación de los Estados Unidos, que es extrapolable a casi la mayoría de los países, ¿no?, de civilizados. Y en la quinta, como tú bien has dicho, pues bueno, se centra en los medios de comunicación, pero siempre todo ello pues desde el punto de las escuchas telefónicas, de los pinchazos, por decirlo así, de los policías. Y a mí lo que más me gusta, Santiago, es que no se centra solo en policías, no es solo una serie de policías, es una serie en la que hay bueno, las diferentes esferas están muy bien definidas, vemos todas las historias y conspiraciones y todos estos complots políticos, porque vemos cómo las clases políticas se matan entre sí, y cómo eso va repercutiendo de un escalón a otro, como vemos cómo va cayendo la mierda, ¿no? En cada pelea. La mierda, decía un personaje, no me acuerdo en cuál de las temporadas, decía, la mierda siempre va cuesta abajo, viendo cómo efectivamente los que están arriba siempre van encontrando cabezas de turco por debajo para sus cosas. Pero es curioso, ¿no?, cómo se refleja todo, o sea, no solamente lo que pasa a pie de calle, sino también en las altas esferas. Esto siempre me ha llamado mucho la atención de esta serie, que no es algo que se suele ver muy habitualmente en otras series de televisión. No, en absoluto, y ahí tienes toda la razón. Fíjate que efectivamente lo primero que te sorprende cuando ves la primera temporada es que hay ese paralelismo entre la vida y el trabajo de los policías, que no es ni tan inocente ni tan altruista como se nos ha presentado en muchas otras series, y la vida y el, entre comillas, trabajo de los narcotraficantes, que no es tan sórdido ni tan despiadado también como se nos ha presentado en otros sitios. Toda la serie tiene un punto de guía en ese sentido que es muy curioso. La serie es muy, muy buena, muy condescendiente con las personas, con los seres humanos cogidos de uno en uno, con todos los personajes, casi todos se les puede encontrar algo bueno y algo malo, casi todos tienen un lado perverso y casi todos tienen un lado altruista o un lado más aceptable, pero es tremendamente despiadada, en eso sí que no hay casi excepciones, con las organizaciones. Prácticamente todos los personajes que sufren algún tipo de conflicto, ese conflicto al final se termina solventando de la misma forma, que es que la organización, la estructura para la cual trabajas, al final te acaba traicionando. Y digamos que de esa forma refleja mucho también de la sociedad actual. Nosotros cuando vemos las noticias, cuando vemos cosas que nos pueden indignar o que nos pueden llamar la atención negativamente, desde corrupciones políticas hasta cualquier otro tema de actualidad, si vamos analizando a los personajes de una forma desapasionada, es decir, sin prejuicios, sin hacer juicios de valor sobre este tío muy malo porque ha fincado tanta pasta o este tío de tal, no, o sea, cogiéndolos en su vida cotidiana, cogiéndolos como seres humanos simplemente, no como rostros de noticia, veremos que efectivamente no son tan malos, pero que hay una estructura perversa en la cual, de una forma u otra, todos, no solamente en Baltimore, sino en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en Pekín, estamos colgados, que muchas veces determina nuestras acciones y hace que nos pase como a los personajes de The Wire, que terminamos haciendo las cosas porque esto es lo que hay y esto es lo que corresponde hacer. Pero efectivamente sí que el tremendo mosaico de esa situación es lo que le da esa categoría absolutamente antológica a la serie. Con una primera temporada ya se hubiese conseguido una magnífica serie, una magnífica historia policial, pero las cinco pintan un retrato y una crítica social como se ha hecho muy pocas veces. ¿Cuál es para ti la mejor? ¿La que más te ha gustado? La que no le gusta a nadie. Yo soy así de raro, la segunda. Y es curioso porque en eso tengo, soy consciente de que soy un bicho raro, porque uno lee los foros, escucha las cosas y es justo. Pero fíjate que precisamente es la que veo que de alguna forma esto que acabo de decir hace un rato, lo absolutamente inocentes que son las personas cuando están en manos de las organizaciones, es lo que se refleja. Estamos hablando, es una temporada centrada en un sindicato del puerto y en el que prácticamente todos los presuntos malos son personas que nos iríamos de cañas con ellas perfectamente y que comprendemos, y que incluso el jefe del sindicato termina diciendo que es posiblemente la persona más decente que ha pisado en toda la serie. Y sin embargo, pues está metido en una trama delictiva importante. Tiene además golpes maravillosos. A mí, por ejemplo, en el penúltimo episodio hay una escena con un montaje muy rápido, con una canción griega de fondo, que me recordaba muchísimo, inevitablemente, a esa escena que había en todas las películas del Padrino, en las cuales con una música de fondo empezaban a encajar todas las piezas que durante toda la película habían estado habían estado colgando mientras el padrino, mientras el señor Corleone, pues estaba meditando en su sillón o haciendo cualquier otra cosa y esperando a que todas esas fichas de dominó cayesen. Personalmente, ya te digo, posiblemente me guste, sea la que más me guste, porque también le cogí mucho cariño a los personajes, que le vamos a hacer, uno es así, pero desde luego todas son muy buenas. La primera yo creo que ya de por sí es lo suficientemente intensa como para que alguien que la vea pues ya vea las demás, y todas en ese sentido merecen la pena. De hecho, en la segunda temporada, como tú acabas de decir, a mí lo que más me gustó es que hay un personaje, un currante, un chaval jovencito que intenta sobrevivir en este mundo, pues eso, con una chica con la que, bueno, me parece que estoy tirando de memoria. Y que vemos que casi, bueno, se mete en este mundillo del narcotráfico un poco más que nada para ayudar a su hermano, porque ve que es un paria, el pobrecillo pues es bastante torpe, y si no le echa él una mano, pues al final le van a acabar cogiendo, ¿no? Y vemos como al final, casi sin querer, de forma accidental, acaba metiéndose en este mundo, le empieza a ir bien las cosas, porque siempre pasa así, siempre te empiezan a ir bien, pero bueno, pues al final le acaban pillando, ¿no? Que es un poco la lectura de que al final, pues, siempre te acaban pillando. Sí, y fíjate que hay una escena en esa temporada en concreto, que es cuando este jefe del sindicato de estibadores, Frank Sobotka, está mirando una antigua fábrica que hay al otro lado de la bahía de Baltimore, y me creo que está precisamente con Nick, con su sobrino, y le dice: antes solíamos fabricar cosas. Esa frase ya de por sí denota una de las grandes denuncias que se hacen en esa temporada, que es como pues en todos los sitios donde se han hecho reconversiones industriales, por ejemplo España, sin ir más lejos, pues de alguna forma la clase obrera ha sido traicionada por el capitalismo, por su globalización, se le han prometido una serie de cosas que no se han terminado de cumplir. Oye, pues ya no somos una sociedad industrial, ya tenemos que dedicarnos a los servicios, ya no sé qué, no sé cuántas, pero eso va dejando víctimas por el camino que tienen que sobrevivir y de las que nadie se acuerda muchas veces, incluidos los propios políticos, pues de cómo se las han tenido que ingeniar en muchas ocasiones esas víctimas para sobrevivir, pues también es otro de los temas centrales de esa segunda temporada. De hecho, quizá un poco la mejor arma, ¿no?, que muestra esta serie para dispararnos a nosotros los televidentes, es que presenta unos personajes, bueno, ya he dicho antes que eran muy creíbles, pero además dotados de una gran personalidad. O sea, llegas a quererles, a amarles, ¿no? Bueno, hemos mencionado a McNulty, a Jimmy McNulty, que bueno, quizá en la segunda temporada no sale demasiado, pero sí es verdad que es un poco más protagonista que los demás, por decirlo así. Interpretado por Dominic West, que ahora mismo no caigo en qué otras películas ha salido. Bueno, era el traidor de 300, pero bueno. Es que esto está lleno de personajes así secundarios que hacen unos papeles realmente memorables. ¿Cuáles son los personajes que tú más destacarías, los que más te han gustado de todas las temporadas? Bueno, efectivamente, eso también es un mérito absoluto de Simon, que aparte de que lógicamente él diseñó los personajes, pero insistió mucho, mucho, mucho, muchísimo en que fueran todos, en la medida de lo posible, interpretados por actores secundarios que fueran lo menos conocidos posible por el público. Algunos personajes fueron sacados directamente de las calles de Baltimore, no solamente el personaje, sino la persona que los interpreta, y la verdad eso le da un montón de credibilidad. Entre mis personajes favoritos, pues, evidentemente, McNulty es ese personaje que parece al amigo que tenemos casi todos, que a veces lo quieren muchísimo y a veces le daría de leches. Obviamente, hay personajes como D'Angelo Barthel, el sobrino de uno del capo principal de la droga de esta serie, que es un personaje que ha llevado una vida dura de las calles, pero que tiene unos problemas de conciencia tremendos y que se le ve buen chaval. Es decir, dices, bueno, o sea, este chico ha nacido en este barrio, le han pasado estas cosas, hace estas putadas, pero tiene buen fondo. Lógicamente, el personaje yo creo que enamora a la mayor parte de los fans de la serie es Omar. Omar es una especie de Robin Hood de Baltimore, que en este caso, en vez de robar a los ricos para dárselo a los pobres, roba a los narcotraficantes para quedárselo él. Uh-huh. Y tiene una actitud absolutamente curiosa y una filosofía de vida que en muchos diálogos y en muchos comentarios se queda reflejada. Y luego, por afinidad personal, porque yo creo que es el que me parece a mí, hay un policía que se llama Lester Freeman, sí. que es un personaje que durante toda la primera temporada, de buena parte de la primera temporada, se queda en una mesa, en un rinconcito, sin decir absolutamente nada, haciendo maquetas de... haciendo muebles para de casas de muñecas, para ser exactos, y que luego se descubre que tiene un talento increíble para descubrir cosas que los demás no ven en pequeños detalles que han pasado por alto el resto y que luego terminan siendo claves para la investigación, pues que como es, yo le tengo cariño porque creo que es el que más se me parece. Todo el mundo la serie dice, bueno, este es el personaje con el que me identifico porque este es el que yo creo que tiene más o menos una personalidad fina a la mía. Y en este caso pues sería Lester Freeman. Bueno. Hombre, yo tengo que decir que a mí los personajes que más me llaman la atención son precisamente esos que, de algún modo, intentan salirse de su arquetipo, ¿no? A mí, por ejemplo, pues me gusta, Russell Stringer Bell, ¿no? Hombre, esas clases de economía. Sí, exactamente. El narcotraficante que lo ve todo con criterios de marketing y de economía es maravilloso. Exactamente, precisamente por eso, o sea, porque además es genial esos momentos en los que reúne a todos los narcos así de su banda y les empieza a dar una clase pues de algo que en teoría en las esquinas no deberían saber todos esos criterios, esos principios, pero oye, es que es aplicable, o sea, él aplica todos esos conocimientos de hombre de negocios, pues al tema de la venta de droga. En fin, un personaje que para mí es bastante destacable, pero por ejemplo, pues también me llama la atención se puede decir que es un personaje que intenta cambiar las cosas, ¿no? Y es nada menos que el concejal este Carsetti, que acaba convertido en alcalde. Bobby Carsetti. Que lo primero que hace es intentar decir, bueno, ahora que ya estoy aquí, voy a intentar hacer las cosas bien. En lugar de ser el típico politicastro que lo único que piensa es enforrarse, dice, venga, vamos a hacer las cosas bien. Voy a enterarme de cómo funciona esto y voy a hacer las cosas como han de hacerse. Y claro, empieza a descubrir que no es tan sencillo, ¿no? De hecho, esa investigación suya, esa exploración del terreno y ver, pues que, en fin, que en el fondo pues la política, pues hablando pronto y mal, pues es una cazaputas, vamos a hablarlo así claramente. Es un personaje bastante interesante. No, y se me había olvidado que antes lo hemos mencionado, el personaje, yo creo, el más dramático por la contradicción que conlleva, que es ese Frank Sobotka de la segunda temporada, ese jefe del sindicato del puerto, que para salvar a sus chicos, él no se queda un duro absolutamente de nada, él simplemente pues a los trabajadores del puerto que están pasando una crisis económica salvaje, pues intenta ayudarles como puede, y la forma en la que puede es financiándose con actividades ilegales. Claro, al final al pobre se le escapa todo de las manos y eso tiene una serie de consecuencias que el que vea la serie pues las sabrá. De todas formas, esta es una serie que quizá haya que ver en versión original, más que nada por la jerga que tienen los chicos de las calles de hablar, que aquí pues se traduce, bueno, pues de un modo así bastante simplón, con colegas y tíos y cosas así, aparte que el doblaje es lamentable y bueno, pues supongo que quizá sea la opción más adecuada, ¿no crees? Sí, de hecho yo lo he visto de las dos formas. Y es curioso porque el doblaje efectivamente ya de por sí tampoco era gran cosa, pero no sé qué sucede al principio de la tercera temporada que se vuelve peor todavía. O sea que de verdad hay que recurrir a los subtítulos de la temporada 3 en adelante, especialmente, y si se pueden todas, pues mucho mejor. Realmente anecdótico el tema este de que hay una letra en la secuencia de créditos, varía en cada temporada y ofrece un montón de claves que en el primer episodio, bueno, pues son imágenes sin más. Y a medida que va avanzando la serie, dices, vas empezando a encontrar, todas esas pistas, porque en el fondo son claves, ¿no? Y el hecho de que se respeta una letra de una canción, aunque se va interpretando por diferentes grupos y con diferentes estilos musicales, ¿no? Y aunque es siempre la misma secuencia, o sigue el mismo espíritu, es una secuencia de créditos siempre distinta. ¿Cuál es tu favorita? Pues posiblemente en cuanto a canción, porque es la misma canción siempre las cinco temporadas, pero varía la versión en cada una, pues probablemente la de la primera, que no es la original de Tom Waits, que es la de la segunda, la canción se llama Way Down in the Hole, y es una especie de gospel curioso, medio blues, que popularizó en su día Tom Waits, pero en la primera temporada lo cantan, si no me equivoco, unos que se llaman los Alabama Blind Boys o Blind... algo, Blind Boys of Alabama. Efectivamente. Pues es que son ciegos, que es lo realmente curioso, y los ves actuar, y es un grupo de invidentes que hacen este tipo de música, y la verdad es que es la versión que más me gusta. En cuanto a las imágenes, pues posiblemente también la que más me guste sea la de la segunda temporada, porque también es la más diferente de todas, es decir, realmente tienden a ser relativamente oscuras. Hay una cosa, fíjate que no la he hablado, pero que es curiosa también en cuanto a lo realista que es esta serie, y es el desprecio absoluto a manejar la iluminación en función de lo que está sucediendo. Pues muchos directores tienen el recurso y la tentación absolutamente válida de usar los colores de la iluminación, las luces, las paletas cromáticas, etcétera, etcétera, para enfatizar tal o cual emoción, tal o cual ambiente, etcétera, etcétera. En The Wire realmente esto no sucede, y es posiblemente lo que también te da un parte de esa puñalada de verdad. Suceden cosas terribles en días maravillosos, de un sol espléndido, de los pajaritos cantando. Suceden escenas emotivas en lugares y con luces mortecinas y absolutamente deprimentes. Todo tiene la luz que tiene que tener, pero no muchas veces la luz que le cuadraría de una forma estética. Y haber tenido la valentía de tomar esa decisión, pues también me gusta. En definitiva, bueno, que me he ido de lo que me preguntabas, pues sí, esta sucesión de escenas de contenedores para arriba, contenedores para abajo, gaviotas y tal, pues yo sé, debe ser que como vivo en Madrid lo echo de menos, y la verdad es que también es la escena que más me gusta. Una de las lecturas que saca esta serie, aparte de lo negativas que son las drogas a todos los niveles, es que, por ejemplo, el personaje de Bubbles, o sea, mítico este Reginald Bubbles. Por Dios, es que se me olvidan personajes absolutamente impagables. Sí, sí. Cuando me decía lo de mis personajes favoritos, que claro, me podía haber tirado con 10 o 12. Bubbles es maravilloso, pero más que te cortaba. No, pero Bubbles tarda las cinco temporadas en recuperarse, en salir de este mundo. Es terrible, pero es así, o sea, es un poco la muestra, ¿no?, de lo difícil que es salirse de este infierno en cuanto uno pues se ha metido de lleno, como él. Sí, además, fíjate que Bubbles nos lo presentan. Bubbles es un personaje que al principio parece casi un secundario cómico, porque es un personaje, pues bueno, pues tiene su puntillo gracioso, es un tiradete, y ve la vida, a pesar de lo terrible de su condición de yonki, de nómano, pues la ve con un cierto sentido del humor. Y al principio, de hecho, nos dan uno de los primeros palos que te da la serie, es que vas viendo como Bubbles es una persona que no está ni mucho menos a gusto con lo que hace, y que intenta levantar la cabeza, intenta levantarse y recuperar su dignidad de ser humano. Y al final, entre las circunstancias, las casualidades y su propia debilidad muchas veces, pues va cayendo una y otra vez. Pero eso, cualquiera que haya conocido de primera o hasta de segunda mano historias historias de toxicomanos, pues sabe que es así, sabe que es muy difícil salir de esa circunstancia, que se requiere mucha fuerza, mucho apoyo, y eso es otra de las cosas que está perfectamente pues reflejada en la serie. Oye, has dicho una cosa antes que me ha llamado bastante la atención, y es el tema de que la redacción esta del periódico este de Baltimore, que vemos, es un fiel reflejo de las redacciones donde tú has trabajado. ¿En la redacción de Enigma de Año Cero se vive ese ambiente? No, ¿o sí? Vamos a ver. El ambiente de una redacción de una, pues yo que sé, Enigma, por ejemplo, de cualquier revista especializada, evidentemente no es el del Baltimore Sun, por razones obvias de objetivos, de pretensiones y de tamaño. O sea, en Enigma éramos cuatro gatos y bastante teníamos con sacar la revista adelante. Pero sí que, por ejemplo, hay cosas que están muy bien reflejadas. Las redacciones grandes y a veces las pequeñas y medianas, hay cierto ambiente, ¿cómo te diría yo? Cuartelero. De efectivamente estamos aquí al pie del cañón y bueno, de muchas veces, en cierto sentido, de casi de frente de guerra. Pero luego, obviamente, el tema de los manejos de los intereses de los diferentes aspectos más o menos sólidos de lo que puede ser también la redacción de un gran medio de comunicación, eso en cualquier periódico nacional, redacción de televisión, no de un programa, sino de informativos, de redacción de las grandes, de las de 50 mesas con un montón de gente, eso está a la orden del día, y el que no lo quiera reconocer allá él, pero y su honradez, pero vamos, eso se sabe y se conoce. Bueno, vamos a entrar ya en el sprint final. ¿Qué crees tú que debemos decir sobre The Wire, que todavía no lo hayamos dicho y hay que decirlo? ¿Qué se puede decir sobre The Wire que no hayamos dicho? Hemos dicho mucho, ¿eh? nos ha cundido. Sí. Pues posiblemente que es una serie para disfrutarla, para verla más de una vez, no seguida, pero no todo el mundo está tan loco como yo, pero para verla más de una vez con un barbecho oportuno, y sobre todo para disfrutar de los detalles. Hay decenas de ellos. Prácticamente no hay casi nada que esté puesto, yo creo, al azar. Y algunas de las cosas que pienso que están puestas al azar, me imagino que es que no soy lo suficientemente agudo como para captarlas el sentido, y tampoco lo están. Que disfruten de esos miles de detalles que seguramente tienen serie para desmenuzar para rato. Bueno, pues Santiago, un placer tenerte por aquí, por la órbita de Endor, y tú ya sabes que siempre que quieras te pasas por aquí, ¿eh? Amigo, un sueño cumplido, ya estoy en el programa que quería estar. Nada, pues entonces me lo tendrás que devolver tú de algún modo. Claro que sí. Un saludo. Oye, un abrazo muy grande. Tenéis que subir. ¿Qué pasa? Al subdirector le debe de estar dando un arrebato. ¿Lo sabe el comandante? Ya está arriba. Tragándose los meos, seguro. Un comandante no sabe lo que es eso. Es una cadena de mando. La mierda siempre rueda hacia abajo. Estamos hablando de meos, gilipollas. Los meos también, piénsalo. La mierda rueda. Los meos se escurren. Pero cuesta abajo. No lo sabes seguro. ¿Alguna vez has visto una meada cuesta abajo? Es que quiera cambiar de tema, bonitos, pero ¿por qué hay solo dos números de control de pruebas? Droga y armas. Joder, Kima, si quieres un trabajo bien hecho, tendrás que hacerlo tú. Nosotros somos elementos efectivos en la guerra contra la droga solo cuando estamos en la calle. El cabronazo tiene razón. Ya te digo. Que le den al papeleo. Recoger cadáveres, partir cabezas. Partirlas bien. Estilo Distrito Oeste. Eso. Desde luego sois la hostia, muchachos. La guerra contra la droga. Un caso de brutalidad cada vez. A esto ni siquiera se le puede llamar guerra. ¿Por qué no? Las guerras acaban. Muy bueno. ¿Vas a tomar nota de eso? Nos vamos no sin antes daros las gracias por haber escuchado el programa y por ser fieles a este proyecto, si lo sois, porque es el único pago que recibimos por hacer esto que hacemos, el aprecio de la gente. Pues sí, nos despedimos, pero con un pequeño gran spoiler. El que no lo quiera oír puede quitar ya el programa. Nos vemos la semana que viene. ¿Seguís ahí? Bueno, quien avisa no es traidor. Rita será asesinada en la bañera por un asesino en serie misterioso, lo cual provocará una crisis en la familia de Dexter Morgan. Este ha dolido, ¿eh? ¿Qué esperabais? ¿Siempre spoilers de 3 al cuarto? No, hombre, hay que ofrecer uno bien jodido de vez en cuando, que si no os acomodáis. Nos vemos en una semana, ahora sí, lo más seguro. Cuidaos lo suficiente. La órbita de Endor.